Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida. Estamos muy contentos de tener otro proyecto emergente. Es de la Ciudad de México, pero bueno, ya nos estará contando. Estamos también aquí en una de las reuniones del campamento juvenil antifascista y antiimperialista. A ver, dice así: en el Campamento Nacional de la Juventud Antifascista y Antiimperialista, que es un evento cultural. Y bueno, pues aquí tenemos a un invitado. Él no va a cantar en este evento, pero lo vamos a entrevistar. Pero dinos tu nombre, cómo se llama tu proyecto y qué rollo, qué es lo que traes. Sí, pues mi nombre es Salvador de la Cruz. Mi proyecto tiene que ver con canciones de contenido social o poético, y pues una reflexión alrededor de la naturaleza humana, ¿no? Pues desde esta visión existencial particular y demás. Este es un EP el que saqué hace unos meses y es el que ando difundiendo. Oye, pues para comenzar esta entrevista, ya sabes, Música Híbrida, siempre nos vamos a ver que cómo se inicia. ¿Tú cómo te iniciaste en la música? ¿Desde pequeñito, apenas? A ver, cuéntanos, ¿cómo te inicias en la música? Yo me inicié en la música ya muy tarde. Básicamente fue, pues yo inicié tocando guitarra clásica. Simplemente me enamoré de la guitarra clásica. Fue muy padre escuchar, ver lo que se podía hacer con una guitarra, ¿no? Me impresionó mucho y me esforcé lo suficiente como para tomar clases, para estar en cursos con algunos maestros y presentar mi trabajo de como intérprete por ese lado. Pero sucede que hubo un cambio ahí en la vida, ¿no? Y entonces hubo un momento en que decía, bueno, ya estoy muy grande para ser guitarrista clásico y formarme como guitarrista. Entonces opté por buscar otras formas de música y me metí al rock. Ya en el rock ya pues fue otra onda. Y llegué a un taller de composición de canciones, o sea, de la guitarra clásica. Pasé a buscar una búsqueda en el rock y de ahí hacia la composición. Entonces ese taller fue fundamental para mí, fue lo que me hizo pues decidir dedicarme como a esta parte de la vida. ¿Qué es lo que podría ser diferente de una academia, digamos, de estar tocando música clásica, por decirlo de alguna forma, a hacer canciones un poco ya menos académica? ¿Cuál fue el cambio y en qué te pudo haber ayudado? ¿Qué onda? Pues para mí en ese momento fue una cuestión de identidad, ¿no? O sea, el gusto y el amor por la música, pues ahí estaba cuando yo descubrí la guitarra clásica, la guitarra de concierto. Sin embargo, ya estar en un taller en donde se te ofrecían muchas posibilidades, donde la música era un recurso también para reafirmar y acompañar movimientos sociales, interesarse por la realidad, analizar la realidad, involucrarse con movimientos sociales, pues eso a mí me dio como que mucho más, más riqueza, y para mí eso lo hizo mucho muy diferente. Y también un tema pues difícil, ¿no? Porque pues a pesar de que algunos dicen que es un arte menor, ¿no? Hacer canciones, que no se compara con otras formas de la música de concierto, demás, por ejemplo, sí requiere pues un estudio, requiere observar, requiere disciplina, y eso pues no es nada sencillo. Oye, pues ¿qué te parece si pasamos con una primera rola tuya? Cuéntanos, ¿cómo se llama? Bueno, esta es Nuestros Pasos. Es una rola que construí a partir de un verso de Neruda, de un poema que tiene En las manos del día, se llama ustedes, la frase que a mí me que me enganchó fue ustedes los mismos de siempre. Entonces a partir de esa frase construí casi toda la canción. Y hay una línea de a mí me impresionó mucho cuando escuché a Hendrix. Yo escuchaba a Hendrix y esas cosas que no sabía que como qué carga tenían, ¿no? Ya hasta después ese material ahí estaba en la casa de mis papás, pero nunca como era como consciente de que cómo me podría servir, hasta que descubrí hay una línea, hay una de pentatón, no, una quinta, ¿no? Una quinta bemol. Entonces ese sonido, ese riff a mí me llamó la atención muy muy cañón. Y ese mismo riff lo encontré en otra rola y se me hizo muy interesante el manejo armónico, ¿no? Que una frase como tan sencilla fuera poderosa, ¿no? En otras en sí, ¿no? En una rola y luego la manera en que otro lo usaba. Y yo decía, pues voy a usar eso y lo voy a aplicar en la canción. Esto fue un experimento chido, sí. Recuerden, estamos aquí con Salvador de la Cruz en Música Híbrida y regresamos en un momento. Ustedes los mismos de siempre, los que usan de nuevo las armas, verde olivo en la calle o la selva, descargando la furia, las balas, ustedes que siembran el hambre, en los rumbos que tiene la tierra, en las voces que cruzan fronteras, dejando la vida cargando sus penas. Que ganan y viajan a la India, Duque en Inglaterra. Ustedes que ríen y vienen quemando, robando, haciendo la guerra. Ustedes que mienten, engañan y que van acabando el mundo. No han visto, esto se acaba. No hay salida, no hay futuro. Nuestro corazón tiene coraje. Nuestro corazón tiene coraje. ¿En dónde están nuestros huesos? Aquí nacen nuestros pasos. Desde la muerte el miedo. Hemos venido de la sangre que va sembrando la tierra. Hemos venido del olvido. Hemos venido del silencio. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Salvador de la Cruz. ¿Y qué onda? ¿Tus canciones las puedes definir como de corte social, político, entonces? ¿Qué rollo? Esas sí, exactamente. Y hay otras como de una reflexión interna, así muy... como depresiva. También estudié psicología. Entonces esta parte de la psicología me ha ayudado como también a ver desde casos o visiones de vida, experiencias y demás. Entonces hace poquito leía a Bruno Bettelheim, que es un psicoanalista, que tiene un libro que se llama La Fortaleza Vacía. Es un estudio sobre el autismo. Es un clásico, es viejo el libro. Y yo estaba justo como buscando un concepto muy parecido así de fortaleza, no de fortaleza vacía, sino como de esa visión en la que estás como amarrado de las manos y amarrado de los pies y no puedes salir para nada. Y en algunos casos de lo que contaba Bruno Bettelheim, yo veía eso, ¿no? Que lo veía muy, muy marcado y decía, órale, qué cañón, ¿no? Qué cañón. Ah, porque aparte ese tipo de cosas provocan que en algún momento ciertos niños, que suelen ser muy sensibles, como todos los niños, pues decidan no aproximarse al mundo, no acercarse al mundo, ¿no? Entonces, tienen las puertas cerradas, ¿no? Aparte de que no, o sea, de que el mundo es hostil, oscuro, terrible, terrorífico y demás, no deciden ni siquiera actuar para poder acceder al mundo, ¿no? Entonces, justo en una rola decía eso, no tengo las puertas cerradas, solo tengo las puertas cerradas. Yo decía, claro, es Bruno Bettelheim, de ahí puedo sacar cosas. Entonces ahí es donde me nutro mucho para explorar y tratar como de ver eso que es un poco, es oscuro, ¿no? Porque esa letra tiene muchas referencias a eso y a como esa oscuridad, pero también recordaba otros cuentos también que ya no tienen que ver nada con la psicología, pero que también me han ayudado, entonces por ahí va las canciones, sí. Oye, ¿tú crees que la música tenga esta sanación de la psicología? ¿O qué será también? ¿Hay algo que lo pueda relacionar? Fíjate que la primera vez que yo... Esto que comentas me recuerda inmediatamente cuando estaba yo en el taller de composición de canciones de rock. Y se manejaba que hay una relación, ¿no? Ajá. Pero pues yo lo que me voy es al discurso y es mi forma de relacionarlo, ¿no? Como a la reflexión, al análisis, ¿no? A la capacidad de simbolización, o sea, a través de la palabra. Que eso ocurre con todas las artes, ¿no? Entendido esto como un lenguaje, es decir, hay una necesidad de expresión, hay un símbolo y signos que se definen a partir de esa necesidad de expresión y luego hay una capacidad para simbolizar y sintetizar todo eso, pero eso ocurre en todos lados y esa sería la relación, pero para mí, ¿no? En otros términos, por ejemplo, en términos de médicos, sí se considera que el arte sana, que el arte cura, ¿no? Últimamente han salido muchas notas que justo de niños autistas que han llegado como a salir de su autismo y han creado obra, ¿no? O el mismo artista en su naturaleza tiene esta posición que lo hace justo crear, ¿no? O sea, sí, pero hay otro lado que sí no tiene ninguna relación, ¿no? Y me refiero pues a la técnica, al estudio, a las capacidades, o sea, es muy diferente una cosa de la otra, mucho, muy distinta, ¿no? O sea, como psicólogo me ha tocado estar en recursos humanos y pues, es terrible, ¿no? De repente, ¿no? Muy, muy, muy, muy, muy, muy cañón, muy difícil. Hubo otras veces también como psicólogo me ha tocado estar en campo y en comunidades difíciles en intervención social y es otra cosa, ¿no? Ajá, entonces sí es complejo, pero para mí sí me ha ayudado esta parte como de sintetizar muchas cosas y vincularse con la realidad necesariamente, sí. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Qué onda? ¿Cuál sería? Pues sí, justo este de las puertas cerradas, ¿no? Creo que va muy ad hoc lo que estamos platicando y viene de una construcción, digamos, armónica que yo ya había manejado en otras canciones. Es un la menor, empieza en la menor con un arpegio. Y esa forma ya la yo ya como que uno se casa de repente con algunas estructuras. Entonces esa siempre ha sido como una constante ahí. Hay un acorde de Max 7, un Fa Max 7 con el bajo en la séptima. Y en fin. Y la letra pues la retomé de varias así como reflexiones, ¿no? Y sobre todo hay una cosa como de imágenes también. O sea, yo también de repente me voy por imágenes. Que son como flachazos, ¿no? De repente ves así, te quedas y estás viendo así un cuarto oscuro y una luz y alguien amarrado ahí, así terrible. Porque eso fue justo con lo que andaba yo como en el viaje, como viendo cómo aterrizo esto. Y fue lo que llegó, ¿no? Yo dije, órale, es eso, ¿no? Entonces encerrado, recuerdo las cadenas, el olor. Así, esa imagen, esas palabras tienen que ver con esa imagen que a mí me hizo, pues. Y ya después Bruno Bettelheim me ayudó como a enriquecer la rola y demás. Oye, pues entonces, pues recuerden, estamos aquí con Salvador de la Cruz y regresamos en un momento. Encerrado, recuerdo las cadenas, el olor de la mierda que penetra, el hedor del encierro, el castigo, mis pedazos cayendo en el olvido. Sigue marcando mi camino. Tengo las puertas cerradas. Solo tengo las puertas cerradas. Mano sin fuerza, aún lo intento. Ir a abrir y escaparme afuera al alba. Mas recuerdo de nuevo el tormento, el horrible hedor de cada llaga. Solo tengo Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Salvador de la Cruz. Y pues estamos aquí en un evento cultural, político-cultural del Campamento de las Juventudes Antifascistas y Antiimperialistas. Y pues aquí hay varios carnalitos que hemos entrevistado. Están las muy queridas amigas La Otredad, está La Otra Rima. Entonces también está Fausto García, que anda por acá echando poesía, y de verdad que el evento está muy bueno. Y bueno, pues aquí nos citamos porque pues realmente ya no podíamos ir, habíamos dejado esta entrevista desde hace bastante tiempo y hasta apenas coincidimos. Y en la construcción de tus letras, ¿qué es lo que más te gusta o qué temas son los que tratas de reflejar? Sabemos que son con un avistamiento social, un tanto psicológico, introspectivo, pero algunos temas en especial, soledad, injusticia, ¿de qué tanto hablas en tus letras, Salvador? Sí, bueno, es justo eso, y pero también es una búsqueda hacia lo poético, ¿no? De eso se deriva del taller en el que yo estaba, ¿no? Nos recomendaba mi querido maestro en aquel entonces que al hacer canciones no fuera necesariamente así como la exposición completa, sino más bien una elaboración, un cuento, como de repente tú haces. Yo siento a veces que lo manejas, ¿no? Como si fuera un cuento y que está bonito. Yo trato de buscar esa parte poética, ¿no? Trato de, incluso de ahí el hecho de tomar algunas frases de poesía o de cuento, de novela, para las canciones también, ¿no? Porque dan un pie y un llamado como a la imagen. Entonces esa amalgama es la que trato, porque justo es lo que me hizo construir canciones, lo que me hizo hacer canciones, ¿no? O sea, esa vinculación, esa relación entre la palabra y la imagen. Oye, y con respecto a esta manera, ¿para ti qué sería una canción y qué sería una buena canción? ¿O qué elementos tendría una buena canción? No, eso es bien difícil. Eso es bien difícil. Mira, hace mucho tiempo, yo me formé en un taller, ¿no? Como había mencionado antes. Y de alguna manera, pues, llega un momento en la vida en que pues te casas con una forma. Y cuando no escuchas eso, ahí no existe lo otro, ¿no? La realidad, o sea, de verdad es como muy, a veces muy limitante, ¿no? Y porque en ese momento yo podría decirte, pues una canción, una buena canción es una canción como las que me enseña mi maestro, que emocionan, ¿no? Y que son emocionantes y que tenía que ver con el rock clásico, con el blues, ¿no? Que tuvieran como entre esa construcción armónica, pero que también con la letra emocionaran y demás. Pero ahora mi visión ha cambiado pues radicalmente, porque puedo escuchar esa música, pero también puedo sentirme muy emocionado con las cumbias, por ejemplo. Hubo un grupo hace poquito de Colombia, los Gaiteros de San Jacinto, que no mames, o sea, qué rolas y qué energía también. Entonces eso también es muy interesante. Por eso te digo que es muy difícil, ¿no? Creo que para mí en lo particular, si me emociona, que si es bueno y puede ser cualquier cosa. Sí, pero si hay una componente de emoción, es muy extraño. O sea, a lo mejor tendría como que definir, ¿no? Porque luego a mí sí, como eso creo que lo tomé como de mi maestro, porque si cuando hablaba de algo que lo emocionaba, como que de repente quería llorar. Y decías, hey, qué pedo, qué pasa, ¿no? No, es que está chido, ¿no? Está chido. Entonces, para mí eso me es como una, sí, como una luz, ¿no? Ahí es donde, si escucho algo y me ocurre eso, digo, ah, está chido. Oye, ¿cómo recibe la gente tus canciones? Oye, pues no muy bien. No, pues es que yo, mi exposición es como mediana, casi no he estado tocando últimamente. Y tengo buenos comentarios, me han dicho, oye, está chido, cuida esto, pero está bien, no hay ningún problema, bla, bla. Hay, por ejemplo, hubo un compa a que le enseñé una rola y yo, o sea, le enseñé un ramillete de rolas, ¿no? Porque eso es lo que se merece, el mastuerzo, que le lleves, regales cosas. Y entonces yo decía, esta rola es la chida, y me dijo, no, esta. Y para mi sorpresa, a mucha gente la escuchó y me dijo, oye, no mames, está chida esta rola, está chida, qué padre rola, y qué bonita canción. Y cuando la publiqué así, ya sabes, en el Facebook, cuando la subes a YouTube, que él justo hizo un videíto ahí de la rola. Y me quedé muy sorprendido, ¿no? Porque aparte yo iba por otras, ¿no? Que estaban como más cargadas de odio y así de destrucción, muerte. Y él me decía, no, esta. Sí, varios compas me dijeron, está padre. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Pues justo esa rola, se llama Una Oración. Y es una canción que tiene como mucho de César Vallejo, de Los Heraldos Negros, ¿no? Esa frase de... yo recuerdo haber usado esa frase de... Y el hombre pobre, vuelve los ojos locos, ¿no? Y dice, no, pues rompe madre, ¿no? Chingón. Y justo yo estaba haciendo la rola... Y no tenía como con qué continuar. O sea, no mames, ¿y ahora qué hago? Y me faltaba justo lo demás. Y recurrí a la poesía, a la palabra. Ajá. Y esa frase me sirvió mucho. Luego el final, lo había pensado como terminarlo de forma convencional y así, pero de repente hay una vuelta, unos acordes, le dan un giro distinto a la rola y ya se construyó. Ajá. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos entonces con esta? Recuerden, estamos aquí con Salvador de la Cruz y regresamos en un momento. Es ya muy tarde, aún espero la vida. El eco tibio que deja al caminar, una respuesta, una puerta abierta, una luz en el umbral. Una oración que insista, una vela, una razón que rompa las cadenas, algo de mí, algo. Principio, al hambre, al frío, la puta soledad. Vuelvo los ojos al mismo delirio, esa luz, aquel lugar. Una oración que insista, una vela, una razón que rompa las cadenas. Algo, algo de mí, eco de mí, rumbos de nuevo en la acera. Ir así, sin pedir algo de algo apenas. Algo. Es ya muy tarde, aún espero la vida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Salvador de la Cruz. ¿Por qué decidiste estudiar psicología y no dedicarte ya 100% a la música? Porque, bueno, pues no se había dado el chance, o sea, por lo general, yo he vivido mucho tiempo con mis papás, ¿no? Ahorita ya no, pero justo en esta onda de la prepa y demás, me dijeron, no, pues estudia algo en serio. No sabían qué onda, entonces, eso fue, sí, o sea, ¿no? Luego uno se recrimina, ¿no? Y dice, sí, no fui digno. Me acuerdo de ese meme ahí, Bukowski pegado en la pared. Y no, te he traicionado. Y eso fue lo que pasó. O sea, yo no tuve la fuerza suficiente para decir, no, o sea, yo quiero hacer música y voy a vivir de esto, voy a hacer canciones. Porque aparte, allá pues no había como una noción así, ¿no? El músico es otra cosa, no es alguien que tiene como un peso y un lugar en la sociedad que se merece, como una persona que lleva otro tipo de luz, ¿no? Y no se considera así, ¿no? Es más importante todo esto del abogado, el licenciado, digo, en comunicación, en pedagogía, en psicología, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo me encontré, es curioso, fíjate, esta onda de como de las búsquedas, porque yo uno de los textos que empecé a ver como de psicología, algo de lo primero que leí fue a Viktor Frankl, el de la logoterapia, ¿no? El libro de El hombre en busca de sentido. Ese fue, yo decía, bueno, pues vamos a salir primero de aquí y ya estando fuera, pues ya. ¿No? Entonces yo me fui de mi casa para poder estudiar acá psicología y eso fue lo que dije, pues ya estoy aquí, ahora voy a buscar clases de guitarra y así lo hice, ¿no? ¿No? Obviamente pues, no terminé psicología, lo tengo ahí pendiente. Tengo ahí pendiente, estoy terminando. Oye, ¿y cómo afecta psicológicamente? Nos imaginamos, pero digo, tú que más o menos estás metido en este rollo de la psicología, ¿en qué afecta a un ser humano cuando no puede dedicarse 100% a lo que desea, a lo que quiere? ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué enfermedades se dan? ¿Qué es lo que pasa? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, tenemos como esta parte necesaria de afrontar la realidad, ¿no? O sea, yo creo que en términos populares son unas por otras, o sea, finalmente vivimos en un país que no tiene como las condiciones, como comentaba hace un rato, ¿no? O sea, el músico no tiene un régimen o estilo de vida que le pudiera pues mantener, como en otras épocas. O sea, yo he escuchado y sé de músicos que sí habían tenido la posibilidad de hacer una vida, de tener una casa en Narvarte, de vivir de la música, de tocar y hacer cosas en la música, ¿no? Y pues de alguna manera también se ha visto que hay gente que bueno, pues ahí tienes a Brian May, ¿no? Que es científico y es músico. Entonces, como tratas de, en mi caso, que creo que es el más saludable, digo, algo tengo que decir de mí, ¿no? yo creo que si no lees así, pues sí terminas muy mal, muy mal. Porque es difícil, tú lo sabes, ustedes lo saben, en términos de tautología, ¿no? Pues los espacios, los medios, ¿no? Es difícil que tu trabajo pueda llegar y salir y poder decir, va, voy a tocar acá con las juventudes comunistas, me van a pagar una lanita que me va a servir para vivir este mes, ¿no? O voy a meter mi carpeta en tal festival y con eso voy a resolver medio año. U otros músicos muy afortunados que pueden tener la posibilidad de irse a Europa medio año, trabajar como músicos de sesión o en festivales y regresar acá. Es complejo. Y pues terminas en esta parte de la frustración, pero yo sí creo que es necesario que encuentres un lugar, que sí le encuentres lugar a lo que haces, que te lo des. O sea, yo estoy ahorita en un trabajo para mí que es muy, muy, muy importante porque tiene que ver con justo con esto que yo aprendí de mis maestros, ¿no? De agarrar y decir, vamos a vincularnos con lo social, con la gente, en lugares donde hace falta, ¿no? Vamos ahí y a trabajar ahí. Y tal vez ahora estoy como desde un lado más institucional, ¿no? Por así decirlo, pero es importante, ¿no? Entonces estar ahí casi todo el tiempo. Es difícil llegar, ¿no? Y ponerte a tocar algo, pero si no lo haces, es peor. Sí, es muy feo. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? Nos estabas hablando que tienes ahí un material un tanto, pues no propuesto en el disco, pero pues, que son rolas. A ver, cuéntanos. Sí, mira, pues, vamos a escuchar Pasos, que es una rola del taller que te comentaba, de un disco que se llama Variaciones sobre la Inteligencia. Es el taller de Guillermo Briceño de Canciones de Rock, que dio en la FES Zaragoza. Es un taller que para mí fue, como te decía, fundamental. O sea, para mí es una vuelta de tuerca. O sea, eso ahí cambió mi vida, ¿no? Y la de mucha gente, quiero pensar que la de mucha gente, porque de ahí se derivaron otros proyectos. Y yo pude ver pues, ese lado generoso de Briceño, ¿no? Porque a través de él, pues pude tomar clases con Felipe Sousa, con Eve, con el mismo Briceño. Y tuve la oportunidad de grabar, que es pues, muy, muy complicado. Ahora ya no tanto, pero en aquel entonces, sí era un poquito difícil. Entonces, este disco es un trabajo hecho por la Universidad Nacional, la FES Zaragoza, en donde yo estaba estudiando. Y pues igual como otras canciones que ya te he contado, hay una imagen, ¿no? Y una línea de bajo que se la robé a un compa en un concierto ahí en la sala Nesa, porque Briceño nos daba, de repente nos decía, va a haber tal cosa acá, ya allí íbamos. Entonces tocaba Agustín Bernal una línea de bajo y de hecho una vez le mandé un mensaje a maestro, usted disculpe. y bueno, esa línea, esa rítmica, se me quedó así de esas cosas que dices, güey, traigo esto en la cabeza, ¿cómo chingados lo saco? Pero te está rondando. Y recuerdo que regresaba a ver a mis papás, ¿no? Y andaba en el camión así pensando en la frase todo el tiempo. Llegó un momento en que decía, tengo que pensarla para que no se me olvide, ¿no? Y luego ya que la pude grabar, una cosa así en una grabadorcita chiquita, pues dije, bueno, ya está. Y esa fue la base. Quise como mezclarla con otras cosas, pero hasta ahí estuvo bien. Entonces, este es Pasos. Pues recuerden, estamos aquí con Salvador de la Cruz en Música Híbrida y regresamos en un momento. En el camino voy, en el camino que se abre a mis pasos. Voy de voz en voz, con los acentos de la lengua, gritando. El miedo es el lazo que amarra la fuerza, las manos, los ojos, la carne, la voz, que quita palabras y deja argumentos, con culpa, con odio, me deja el dolor. Camino lo voy abonando con gotas de sangre de tus labios. Los argumentos me toman el pelo y dejen acentos consagrados. Y la palabra condena sus pasos y busca caminos que nunca eligió. Debo callar, quizá debo callar, quizá solo escuchar, quizá solo escuchar. En el camino voy, con el galope de esperanzas en los verbos. Ya no puedo escuchar las voces que el cuerpo muestra en mis años. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Salvador de la Cruz. Estamos escuchando ahí de fondo la rima roja, no, la otra rima. Un supergrupazo que ya entrevistamos, que ya estuve aquí en Música Híbrida. Oye, ya es el último segmento y aquí hablamos más bien como de la onda de producción. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Dónde se puede conseguir el material? Pero antes de ello, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de producción, dónde lo grabaste, con quién, tú lo hiciste de manera casera. ¿Qué rollo con todo esto que estamos oyendo? Bueno, este EP que salió el año pasado, ¿no? Una cosa. Este EP lo grabé con un amigo que se llama Adalberto Romero. Él tiene un estudio y ya es un músico e ingeniero de audio de mucha experiencia. Compa, ha trabajado con medio mundo. Él mismo ha grabado ahí sus cosas, tiene ahí varios proyectos. Y bueno, primero pues era hacer las rolas, ¿no? Y ya que tenía como un disco, que yo pensaba, pues este es un disco ya completo. Pues el rollo fue que el tiempo ya no me alcanzó, ¿no? Diciendo, ¿y ahora qué hago? Entonces, lo que decidimos fue grabar solo estas cuatro rolas, que las grabé todas, las guitarras las grabé yo, las voces, todo el numerito. Se hizo en este estudio ahí y se puede conseguir a través del Facebook y en las plataformas de YouTube, ¿no? Hay un video ahí con el Paco, que está ahí al alcance. Pues así fue. Oye, ¿y qué piensas hacer después? ¿Qué viene? Pues darle más continuidad a este rollo. Hay más material ahí que no he podido trabajar. Lo tengo muy, muy guardadito. Pues es raro porque es esta cosa que te decía como del cambio, ¿no? O sea, de repente veo y digo, oye, esto está chido, esto está bueno, ¿por qué no lo he movido más? Hay otras canciones en puerta. Y pues bueno, también la idea de que esto pues se muestre, ¿no? Se muestre. Ya hice una presentación del Chapata Vive. Se hizo esa presentación y ya no he encontrado otros lugares. Ya cambió desde el año pasado para acá, cambiaron muchas cosas. Oye, ¿cómo puedes definir tu música? ¿Qué sería? Estaba pensando en esta parte postmoderna de decadencia y tristeza y lucha, ¿no? Algo por ahí va. Pero una búsqueda poética finalmente. Trato como de tomar eso como base para avanzar, ¿no? O sea, siempre me había emocionado o me emociona pues la palabra, ¿no? Lo poético. Entonces, por ahí va. Oye, entonces, ¿presentaciones todavía no? No, ahorita no. En el Chapata Vive he tenido algunas y pues buscando espacios. Ahorita no estoy presentando. Bueno, pues, ¿con qué rola nos vamos a ir, Salvador? Bien, cerramos con una rola que se llama Sin Ningún Lugar. Es igual como en otras canciones, pues es el trabajo de Amalgamar, ¿no? De Amalgama. Estamos hablando de que en algún momento me puse a estudiar estándares de jazz. Entonces había unos acordes super padres que decía, unos movimientos por ahí también muy interesantes. Y yo decía, tengo que usar esto, suena súper bien. Y eso fue lo que hice, ¿no? Y pues ya en ese tiempo ya estaba yo sobre algunas cosas de Bruno Bettelheim, ya leyendo más, como aparte es como, esto es más como personal, ¿no? O sea, es más como, me late el tema y entonces busqué los libros o cosas así. Y así llegué a la letra, que es sin ningún lugar. Ajá. Bueno. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvimos con Salvador de la Cruz. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. ¿Qué hacer en este mundo? miedo y hambre, aprieta y desangra y pide más. Escucho los lamentos y cae la tarde, la noche llega y esto ya no es real. Nacen silencios en el silencio. Oye los golpes que van cayendo. No basta el frío sobre la ciudad. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.